Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra tarde de martes a Ojos de Oriental. Aquí estamos con todos vosotros y bueno, como os prometimos en el último programa en el que hicimos un repaso a toda la escena neofolk de la música china, como os digo, como os prometimos, hoy vamos a dedicar el programa a una cierta continuación, casi podríamos decir que del anterior, aunque cambiamos de estilo musical diametralmente, ¿no? Vamos a centrarnos en el día de hoy en las bandas muy jóvenes, todas ellas, que están dando mucha vida, mucho movimiento a la escena de la música electrónica, en este caso en China. Algunas de las personas de las que os vamos a hablar no proceden directamente de China, aunque sí que es verdad que de alguna forma China se ha convertido un poco en el epicentro o en el centro que está atrayendo a otras bandas de Asia que practican o tienen su estilo dentro de la música electrónica. Os comentaba que es como una especie de continuación de la anterior, porque como os dije, la anterior era neofolk. Muchas de las bandas que escuchamos en el anterior programa, algunas de ellas, han derivado, de hecho, en experimentaciones, en música electrónica, en algunos casos. No vamos a escuchar a ninguna de ellas, porque bueno, ya las pusimos el otro día y quiero que tengan espacio también otras bandas. Pero me parece interesante en el sentido de que, bueno, como vais a poder ver a lo largo del programa, en algunos ejemplos que os voy a poner, hay una indudable relación entre la música folk, la música tradicional y muchos de los elementos que incorporan o que tienen las músicas electrónicas. Muchas de las bandas, incluso de las que vamos a oír hoy, algunas de ellas proceden, de hecho, de una forma neofolk, de folk rock, de folk punk y demás, ¿no? Que han derivado, como os digo, en música electrónica. Así que bueno, vamos a ir hablándolo a lo largo de esta tarde. Vamos a dedicar, igualmente que hicimos con el programa anterior, vamos a dedicar por completo el programa a la música electrónica, para que haya espacio, para que haya tiempo para oír, escuchar a todos estos grupos de los que os vamos a hablar, porque la verdad es que creo que son, al igual que en el programa anterior, interesantísimos. Estoy seguro de que os van a gustar y vais a descubrir también pues, otra escena, ¿no? Otra parte de la escena musical, en este caso asiática, en este caso sobre todo china, que merece la pena, ¿no? Que merece mucho la pena porque son grupos que, como vais a escuchar, pues yo creo que son muy interesantes en muchos sentidos. La mayoría de ellos, como es evidente, hablando de música electrónica, derivan o tienen una influencia obviamente de los típicos grupos o lo de los grandes creadores de la música electrónica en su momento, ¿no? Grupos como Kraftwerk, grupos post-punk que podemos decir, tipo Joy Division, New Order y demás, ¿no? Van todos un poco por ahí, en cierto sentido, llevado ya pues a todo, ¿no? Ya sabemos que la música electrónica empezó a derivar en toda una serie inmensa de vertientes, como os digo, está, pues yo qué sé, tenemos mil formas, ¿no? Os decía el post-punk, tenemos el electropop, tenemos, yo qué sé, un montón de historias, ¿no? Dentro de lo que es la música electrónica. Pero bueno, más o menos podemos englobarlo todo de forma general dentro de, pues, de este concepto de música electrónica. También os comentaba en la semana anterior que si bien los grupos que escuchamos dentro de la corriente neofolk, la mayoría estaban formados por hombres. Aquí, en el día de hoy, la mayoría de los grupos que vamos a escuchar están fundados, sobre todo por mujeres, y muchos de ellos están íntegramente formados por mujeres. Parece ser que las chicas jóvenes, en este caso en China, tienen bastante interés en estas nuevas músicas electrónicas, en experimentar con muchos elementos diferentes. De hecho, bueno, podemos buscar un poquito también y vemos cómo también hay mucha presencia de mujeres, por ejemplo, en bandas punk, en bandas metal incluso, ¿no? O sea, es muy interesante esta idea, ¿no? Vamos a empezar ya, no me voy a enrollar más y vamos a ir hablando poco a poco. Y para empezar, ¿qué otra mejor manera que empezar que con un pequeño homenaje que hizo uno de los grupos a la gran banda originaria de la música electrónica, ¿no? Vamos a escuchar un fragmento de esta versión de Model, de Kraftwerk, interpretada en esta ocasión por un grupo chino llamado Wiley. Muy bien, pues si habéis escuchado, como os digo, esta versión quizá no es estrictamente electrónica, obviamente, y salvando las distancias, la gran obra de Kraftwerk, la original, la canción original de Kraftwerk, la verdad es que es una maravilla. Esta tiene un toque quizá un poquito más pop, no es tan electrónica estrictamente, pero bueno, sirve un poco como homenaje a la gran banda, como os decía, originaria en gran parte de lo que es la música electrónica, la banda alemana, y que, bueno, nos sirve para entrar o para empezar, ¿no?, meternos de lleno en lo que es la música electrónica, en toda esta corriente de música electrónica en China. En primer lugar, me quería detener en quizá una de las bandas también originarias, en este caso de la música electrónica china, y sobre todo en una figura fundamental que, bueno, yo creo que es importantísima para la música electrónica más actual en el país. Os estoy hablando de una persona, de una mujer, una chica que se llama Helen Fame, y que, bueno, pues es, podemos decir que... pues un poco casi el origen casi de todo, ¿no? De toda la música electrónica en China. El primer grupo del que os voy a hablar, que está integrado y formado y fundado por ella, se llama Pet Conspiracy, algo así como la, obviamente, la conspiración de las mascotas. Y es un grupo que, bueno, es puramente y estrictamente electrónico. Como vais a escuchar en lo que os voy a poner, pues tienen, de hecho, son músicas muy interesantes, con unos ritmos muy interesantes. Todo te transporta casi como a un mundo casi de ciencia ficción, ¿no? Y como os digo, está fundado, en este caso, por otra persona, aparte de Helen Fen, pero sobre todo por Helen Fen. Helen Fen es fundamental en la música electrónica china. Esta mujer, nacida en China, vivió sus primeros años en China. Posteriormente, siendo una niña, se trasladó a Canadá y después de un poco de tiempo volvió de nuevo a China y se convirtió en una de las grandes de la música sobre todo independiente, ¿no? Creó un grupo, el primer grupo que hizo a principios de los 2000, un grupo de música indie rock y tal, ¿no? De ahí pasó a crear este Pet Conspiracy, donde ya empezó a experimentar con la música electrónica y posteriormente de aquí dio el salto a una banda suya propia y personal llamada Nova Heart, que escucharemos un poquito más adelante porque es una de las grandes bandas a día de hoy de la música electrónica, de la música independiente en China. El caso de Pet Conspiracy es una banda que sigue en activo a día de hoy. Helen Fen ya no forma parte de ella y muchos de sus fundadores ya no son parte de ella. De hecho, a día de hoy, una cosa bastante curiosa, se ha reconvertido de tal forma que la mayoría de la banda actualmente no son chinos. La mayoría, una parte importante de la banda, son italianos. Tiene una relación bastante estrecha Helen Fen con Italia, con Roma especialmente. De ahí que poco a poco también se hayan ido añadiendo, en este caso, personas italianas, o alguno que no es italiano, pero procede de Europa también, a la banda, ¿no? Como os digo, la banda sigue en activo, si bien lo que vamos a escuchar pertenece a la época de Helen Fen. La banda da muchos conciertos por Europa, de hecho, actualmente, pero bueno, vamos a escuchar esta canción. Vamos a empezar con Yasika, una canción que a mí personalmente el primer minuto de canción me vuelve absolutamente loco. Vamos a escucharlo, vamos a escuchar un poquito y enseguida estoy con vosotros. He was a funky boy. He spent his Y quiero que escuchemos otro trocito de una canción de Pet Conspiracy, porque me parece muy interesante este grupo. Y sobre todo estos ritmos electrónicos tan llamativos o tan, con tanto ritmo, por así decir, ¿no? Quiero que escuchemos un fragmento más de una de sus canciones, en este caso se llama Rebirth, que bueno, tiene también pues este componente electrónico, este ritmo, que bueno, nos da un poco la idea de por dónde va este grupo, que como os digo, yo os lo recomiendo sinceramente, Pet Conspiracy, tenerlo en cuenta, buscar sus álbumes, buscar sus canciones, incluso sus conciertos, y podéis, si queréis, iros a ver en vivo, porque la verdad es que creo que son muy interesantes. Vamos a escuchar un fragmento, como os digo, de Rebirth. Bueno, pues os comentaba que Helen Fenn, la creadora, una de las fundadoras de de Pet Conspiracy, creó en los últimos años, hace muy poquito en realidad, no hace tanto, creó un nuevo grupo, en este caso un grupo personal propio, llamado Nova Heart. Este grupo, Nova Heart, es, como os digo, es muy actual, está fundado en realidad hace nada, hace apenas, estamos en 2018, está fundado en los años 14, 2014, 15 más o menos. Es un grupo formado íntegramente por chicas, ella es la cabeza, las otras dos personas que van con ella son dos chicas también. Y que, bueno, ha dado un buen golpe sobre la mesa dentro de del panorama musical, no solo electrónico, sino independiente, ¿no? Porque como vais a ver, el estilo de Nova Heart, yo lo uniría bastante a toda la música un tanto electrónica, una forma electrónica etérea, por así decirlo, que nosotros estamos a veces acostumbrados o que habitualmente, por ejemplo, aquí en Europa lo solemos trasladar a las músicas que a veces nos llegan de la parte norte de Europa, o grupos como The Excess, un grupo inglés, británico, maravilloso, que bueno, como vais a ver, tiene un poco ese estilo, ¿no? A mí me parece Nova Heart muy interesante, como os digo, es un grupo muy, muy reciente, pero que ha tenido una importancia tremenda dentro de la propia China y muy especialmente también fuera de China, ¿no? Como os digo, Helen Fenn tiene una ventaja, es el hecho de que ha vivido mucho tiempo también fuera de China, tiene mucho contacto fuera de China y por lo tanto sus grupos tienen bastante relevancia fuera de China, como os digo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá y demás, ¿no? Dan conciertos, son muy activos, en este caso el grupo, las tres chicas están, bueno, pues los lo podéis encontrar que... Claro, si no los conocemos, pues posiblemente veamos en un cartel y no sepamos quiénes son, pero si ahora ya que los conocemos nos fijamos un poco, podemos encontrarlos de vez en cuando incluso en festivales de música electrónica, de música independiente, los podemos ver incluso teloneando algunas grandes bandas, ¿no? Como vamos a ver que ocurre también con otras de las que os voy a hablar, ¿no? Bueno, no me enrollo más, como siempre, vamos a escuchar un trocito de... la gran canción o la canción que ha tenido más éxito de Nova Heart, se llama My Song 9 y que bueno, vamos a escuchar un poquito. When the lights turn colored halos are hanging, when the dark is pulling and I can't rise, all the things I have inside, they take my life, when the night is falling. Thank you. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de otro grupo, un grupo que se llama Retros, es otra de las grandes bandas de la música electrónica en China. Su nombre es en realidad un acrónimo que vendría a significar algo así como reconstruyendo los derechos de las estatuas. Juega también un poco, esto nos recuerda quizá a algunas de las bandas europeas que os he citado antes, por ejemplo a Kraftwerk inevitablemente, ¿no? Y bueno, su música es puramente electrónica igualmente, tiene muchos elementos que nos transportan también a bandas como Kraftwerk, ¿no? Ellos se declaran bastante influenciados, por ejemplo, por Bauhaus, bueno, este tipo de grupos también que hacen un tipo de música electrónica y que, bueno, también hablan de, por ejemplo, de la influencia de Joy Division y demás, ¿no? Es un grupo que podríamos enclavar o ellos mismos se declaran como una especie de post-punk, ¿no? Dentro de esa corriente de post-punk que está dentro de la música electrónica. Son muy interesantes. Está formado igualmente, en este caso, por una mujer, cabeza de la mujer, que además está formado, bueno, por ella, por su marido y por otro integrante que se ha unido un poco más tarde, pero bueno, los fundadores son principalmente ella, su marido, que bueno, en realidad pusieron el grupo en marcha a principios de los 2000, sacaron un EP sencillo, pequeñito, con un par de canciones, no ha tenido mucho movimiento, pero bueno, luego de repente han sacado un discazo que es un homenaje absoluto a la música electrónica. Y bueno, ellos han explicado que durante todo este tiempo han estado investigando, han estado experimentando y demás para dar con algo que mereciera mucho la pena, ¿no? Y yo creo que en verdad lo han conseguido porque es un disco que han hecho muy interesante, ¿no? Ellos se llaman, como os digo, Retros. Y bueno, me gustaría sobre todo pues eso, que escuchemos, ¿no? El disco se llama Before the Applause y la canción que os voy a poner ahora mismo se llama Highland Drums. Es interesante, es yo creo que bastante incluso bailable en algunos aspectos, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de ellos. Y no dejamos a Retros, porque bueno, Retros es importante no solo en el sentido este, ¿no? En el sentido que os comento de la música electrónica y demás. Sus fundadores, os comentaba la mujer, su marido. Bueno, pues bueno, es Liu Min, la mujer, ¿no? El marido Hong Dua. Y bueno, Juadón, perdón. Y bueno, este hombre, de hecho, es uno de los integrantes y fundadores de otra banda importantísima en China, PK14. Que si bien no es estrictamente electrónica, es una banda principalmente rock, punk, pero es fundamental, es una de las grandes bandas del independiente, de la música independiente en China, que lleva en pie durante muchos años, fue uno de los fundadores, fue batería, luego lo dejó y ya se involucró más en este proyecto con su mujer. Y os comentaba que hay yo creo que una relación indudable dentro de esta música electrónica con la música tradicional y con el folk. Un buen ejemplo lo dan ellos precisamente, Retros, ¿no? Con una canción que os voy a poner a continuación. La canción que os voy a poner está dentro del disco, sin embargo, al contrario que todo lo demás que está hecho evidentemente con elementos electrónicos, esta canción está hecha única y exclusivamente con elementos del cuerpo humano. Es decir, vais a escuchar cosas que no están hechas por ningún instrumento más que el propio cuerpo. Vais a escuchar palmadas, vais a escuchar sonidos que están hechos todos con la boca. Y aquí vemos muy claramente esa relación o ese hilo que une la música tradicional, la música folclórica, ancestral incluso, con la música electrónica, ¿no? Hay algo atávico, casi podemos decir, en los ritmos electrónicos que la unen indudablemente a todos esos elementos básicos y tradicionales que son la música originaria, ¿no? Estos golpes, estos ruidos y demás, ¿no? Que, bueno, nos dan... Pues bueno, solemos unirlo de un poco a esta música folclórica, ¿no? Y a veces no hacemos la unión, pero bueno, en realidad es el origen de todo, no solo de la música electrónica, sino de todos los estilos musicales, ¿no? Pero sí que hay una unión, yo creo que muy clara, entre el folk y las nuevas bandas neofolk y la música electrónica. Vamos a escuchar este casito de esta canción de Retros que se llama 8 más 2 más 8. Vamos a escucharlo. Muy bien, y como os decía, que indudablemente hay esa relación, y en el caso concreto de China, la música asiática es bastante evidente, no quería dejar la ocasión también de hablaros de otro de los personajes importantes, ¿no? Me estoy refiriendo a un músico que se llama Zhu Xin. Él es originalmente de Malasia, si bien gran mayor parte de su carrera vive, de hecho, en China, y la mayor parte de su carrera la ha desarrollado en China. Y es un productor musical, es música igualmente electrónica, pero como vais a escuchar y vais a ver, es música electrónica hecha con sonidos de instrumentos tradicionales. Coge un instrumento tradicional en el que vais a oír, el ejemplo que os voy a poner es un instrumento de cuerda, pero tiene otros con tambores, con percusiones tradicionales de la música tradicional china. Vais a escucharlo, yo creo que es muy interesante. Él es también importante, de hecho se ha convertido en una especie de DJ internacional que hace giras mundiales, bastante también... importante, de hecho es posible que si sois seguidores de los movimientos de DJs o os gusta mucho alguien que conozca o conocéis a alguien que le guste mucho el tema de los DJs y demás, quizá haya oído hablar en alguna ocasión de Zhu Xin, porque bueno, es importante, ¿no? Vamos a escuchar este fragmento, como os digo, que une indudablemente, como os decía, la tradición, en este caso con un instrumento tradicional, con la música electrónica. Vamos a escucharlo. Thank you. Muy bien, pues con esta musiquita de Zusin, esa música bastante repetitiva, ¿no? De Zusin, con este instrumento de cuerda, con luego ya elementos electrónicos, vamos a ir cerrando el programa y lo vamos a hacer con una de las bandas fundamentales, grandes, una de las originarias, casi podemos decir, del movimiento electrónico, no solo en China, sino en Asia. Es una banda que se llama Idiotape. No es una banda china en esta ocasión, nos vamos a dejar un poquito de China, pero nos quedamos al lado, ¿no? Es una banda coreana. La he elegido porque me parecía... Hay más bandas chinas, evidentemente, pero quería que viéramos un poco la importancia que tiene también la música electrónica dentro de Asia. Y bueno, como os digo, China es un mercado importante dentro de esta música electrónica. Dos grandes mercados importantes son también Corea, Japón. Y este grupo, Idiotape, se ha convertido en una de las grandes abanderados, uno de los buques insignia, podemos decirlo así, ¿no?, de la música electrónica asiática en el resto del mundo, ¿no? La verdad es que lo tienen bien merecido. Os voy a dejar con una canción que se llama Melody, que es una maravilla, la vais a escuchar entera. Y bueno, vais a comprobar, ¿no?, de dónde surge y de por qué es uno de los grandes grupos importantes dentro de esta música electrónica. Muy bien, pues con ellos nos vamos a despedir, vamos a dejar el programa por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí a eso de las 6:30. Ya dejaremos un poco descansar a los programas musicales y seguiremos con otro tipo de programas, siempre interesantes, por supuesto. Así que os esperamos a todos la próxima semana, he dicho a las 6:30, quería decir a las 6, que este año, como bien sabéis, empezamos a las 6 de la tarde cada martes. Así que hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana.